Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al presidente. Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende, si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Buen sábado para todos, 45 minutos han pasado de las 12 del mediodía, estamos arrancando y media y hoy queríamos arrancar con el napolitano Roberto Sánchez, que cumpliría, nacía un día como hoy, 19 de agosto de 1945. Se nos iba en el 2010, en enero del 2010, pero lo recordamos como un conocido y cantautor, actor, músico, compositor, actor influyente en todo lo que tuvo que ver con el rock y el pop en castellano. Y esta canción que escuchábamos hoy, casi un himno, debe ser una de las más pasadas en la radio o una de las top, seguro, un hit, un hitazo, esa batería, trompeta, todo. Le quiero dar la bienvenida al equipo, hoy como siempre en la producción y operación y puesta en el aire, Lema. Muchas gracias, Emma. Ayer estuvo acá operando hasta no sé qué hora. Se guardó en el cajón y después de abrir el cajón recién lo sacamos, lo pusimos de vuelta. Está Marian Jaja. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muy importante. Eso. Qué lindo que el día de tu cumpleaños estés acá haciendo radio con nosotros. Y el Luke. ¿Cómo le va Luke Dichea? Que ayer tuvo su programa también. Programón. Sí. Como dije, ¿cómo estás, Mati? Récord de audiencia, bastante. Ayer metieron récord de audiencia, sí. Ahora los estamos por sobrepasar, Que no apague la radio, Carlos. Bueno, feliz cumpleaños, María. Qué lindo cumplir un sábado, La verdad, qué lindo cumplir un sábado. Bueno. Está buenísimo. Todos los días. Y el Raulo, que ya está puesto una de sus crónicas, sí, en la vecindadradio.com también. Hoy también nos vas a traer algo más que tiene que ver con el teatro, con el cine. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Pero bueno, buenos mediodías. Acá todo tranquilo, sí, es verdad. Hoy también tenemos más teatro, tenemos más cine y tenemos más series. Vamos, para ir a variar un poquitito, ¿viste? Para disfrutar, así traemos una serie de Netflix para disfrutar que se estrena ahora y a la gente que le gusta todo lo que tenga que ver con la acción, la va a pasar bomba. Bien, bien, me gusta porque yo a veces me quedo arafo, voy al teatro, pero soy más de poner una peli antes de acostarme. ¿No? En el vorágine del día a día a veces. Sí, sí, sí, sí, completamente. Este, de hecho lo pensé, con una serie uno puede hacer el siguiente plan. Se cruza el chino, se compra unas baguetines, se compra un salami queso, una lechuga, tomate, se arma dos sanguchitos, uno de ensalada, un salami queso, se abre una cerveza y se queda toda la tarde viendo una serie. Muy bien. Planazo. Sí, sí, sí, sí. Yo le estoy evitando al salame, pero compraría dos tipos de queso. Igual después no sabe lo que me cuesta ir al baño. Pero esa es otra cuestión. Igual volví a la carne. Estoy fallando mal. Es que uno si no sabe cocinar y pretende ser vegetariano es muy difícil. Sí, sí, tenés que dedicarte un poco a la nutrición, porque si no al final dejá la carne, pero después te metés todas otras cosas, claro. Entonces para eso no dejé la carne y dejá todo lo otro. Yo le estoy metiendo mucho fruto seco. Ah, sí. Es pura energía. Sí, sí. Maní, castañas de cajú. Todo. ¿Por qué son tan cara? Y no, eso es lo que no sé. ¿Qué le pasa a cajú? No sé. ¿A dónde queda castaña? ¿Por qué un pedacito así de cosas me cuesta 80 mangos? Dos días me duran. ¿Vos comprás esas cositas? Sí. ¿No te llaman la atención? ¿Viste que tienen a veces, te traen también eso dulce, como es? Las pasas de uva. Exacto. Sí, yo soy, mira, tío, la verdad, compramos, en mi casa compramos, pero soy muy adicto. A las nueces más que nada. Y claro. Las pasas de uva, sí, son una tentación. Bien. Los pistachos es la gloria. Me gustó mucho ayer Boomerang, la doctora hablando de no a la sal, que saquen la sal de la Roxana, mesa. Roxana, sí. Muy bueno, Roxana. Yo no como sal, soy como vos, nada. Yo no como nada con sal. Y nada con azúcar. Claro. A no ser el chocolate que me mando a la noche. Yo me clavo un chocolate, te pongo una barra entera, no sé. ¿Viste los Block? Sí. ¿Qué pasó con Block? ¿Por qué nos trata así Block? Ahora trajo un kilo trajo ahora. ¿Qué quiere, matarme al chocolatazo? Los blocazos. ¿Qué le pasa? ¿Sabe que no podemos resistirnos? Esa porón. Son así, los de Coflo son así a veces, ¿viste? Pero ¿qué sí, es de un kilo? Yo no me ni a preguntar. Un kilo, sí, es un kilo que está ahí colgado en los kioscos cual bolsa esperando. Esperando a que te lo comas. O sea. Sí, sí, probablemente colgado en ese kiosco hace dos meses, todo derretido con el calor. Después el tipo tiene un molde el kiosco, tiene un molde en el ¿Vos, Seba, tenés ganas de un blocazo? El molde lo tiene en el freezer y lo vuelve a armar. Claro, lo derrite, y... Por eso festejamos las facturas que trajeron los chicos acá, los dos, tanto Marian como el Ema. Tiene su magia ir y comprar a la panadería del Rioba. Sí, completamente. Sí. Más o menos industrializada que esté o más o menos sanos los productos, pero ahí hay alguien haciendo algo. Sí. Sí, además cuando encontré esas panaderías que viste que tienen esos bizcochitos de grasa que son como redonditos, chiquititos, ¿viste? A mí me gustan los libritos. Ah, los libritos, sí. Yo igual soy fanático de la tortita negra. Es raro, el otro día lo vi comer la tortita negra. ¿Viste, Marian, que todos dejábamos la tortita negra? Y yo siempre pienso, ¿quién se come la tortita negra? Y entró el Raúl. El adicto, ¿eh? De cabeza se tiró. De un presente fanático y defensor de la tortita negra. Había opciones y eligió la tortita negra. ¿Vos también? Claro, ¿cómo se para bajar? Sí, son ricas. No, son deliciosas. Es la factura. Para arriba la mejor de todas y la más discriminada. Sí, no, la menos entendida seguro. No, es seca, no tiene gusto a nada. Arriba tiene azúcar quemado, es una cosa rara. No, pero ahí depende de cómo la preparen, porque si no, sí, tiene que tener un poquito de anís o un poco más esponjosa. Si le hicieron tratamiento al azúcar, te queda como una... Pasa que si se pasa, te queda una costra dura. Bueno, ahí está el tema. A veces hay una cosa dura ahí que digo, este muchacho se olvidó, se fue a fumar un pucho, volvió y se le prendió fuego. Con el horno, claro. Y si no, a veces parece que le hicieron por arriba una pincelada que parece como se le cayó y se le llenó de tierra. Es que... La que no tiene nada. La que no tiene nada. Es muy difícil encontrar buena calidad de tortita negra. Sí, y los cuernitos también son ricos. Son sí, son muy buenos. Bien. ¿Qué, ¿me quiere decir el nombre de la serie, de la obra? Es ¿cómo verdad. Hacemos? ¿TXT? ¿Cómo estamos hoy? Hoy tenemos teatro, Netflix, TN. TNC. TNC. TNC. Tenemos la obra de Parias, de Guillermo Cacache, que se está presentando en el Teatro San Martín. Después tenemos La Mujer de los Perros, de una película de Laura Citarella y de Verónica Ginás. Sí. La conocen a la gran actriz de televisión. Y, sí, las dos, digamos. Sí. De cine, me pareció una linda opción para... Si hay una actriz que hoy por hoy es... Se la está empezando a reconocer por su valor de producción, que es Verónica Ginás, por la gran variedad de abanicos de personajes que construye. Y va desde una construcción de una forma más armada hasta algo bien interno y más presente, como es el caso de esta obra. Y después, para Netflix, tenemos un estreno que se lanzó esta semana, que tiene que ver con The Defenders, o Los Defensores. Sí. Que habla, que nos trae... Es muy similar a The Legends. The Legends. No, a Los Vengadores, como... The Revenge, claro. Unen a todos los superhéroes, pero esta es los de Netflix, ¿no? Claro, exactamente. Lo que hicieron, viste, como antes de hacer este suerte de spin-off, había como una temporada de cada uno, de Jessica Jones, de Cage, de Iron Fist. Esto fue hasta ahora, ¿no? Sí. Vinieron presentando estos... Como que para después, claro, presentar los mundos de cada uno para después juntarlos. A mí Jessica Jones me encanta. Muy buena Jessica Jones, me gusta. Es una morocha bellísima. Pero una temporadita sola, llegó, los cagó a palo todo y se fue. No, viste, qué pasó. Yo estaba esperando, decía, estaba muy buena la serie. Sí, porque ella no quiere, viste, sí. Esa como esa, es una. No es una superhéroe en realidad. No, es el antihéroe. Sí, yo te digo la verdad, John superhéroe es cero. No Jessica Jones, tenés que ver, sabes cómo te pone todo, actriz, te rompe todo. La actriz la conozco por Breaking Bad, porque claro. Estuvo en Breaking Bad esa. Pero no, yo de superhéroes nada, pero quizás enganche. Y lo que tiene lindo ahora es que ya no son las versiones, algunas más cinematográficas o las viejas, donde los superhéroes eran invencibles, infranqueables mentalmente. Ahora los superhéroes, que incluso los que planteas más Netflix, son esa construcción entre el cine y la televisión, en donde se ven personajes más psicoanalizados y héroes con potencial, pero quebrados a la vez. En el caso de Jessica Jones, el que vio la serie, y si no se les recomiendo que vean, ven una chica que arranca una detective privada que fue alcohólica, víctima de un trauma, de un abuso, sí. Y a su vez con un deseo de justicia. Entonces se entremezcla toda esa contradicción y se genera un personaje muy interesante. Sí, estás muy bien actuado también, me parece. Sí. Ella está buenísimo. Similar este mundo de héroes al que estoy viendo ahora cuando Pelispedia me deja, porque depende de la rayita que tenga, puedo ver Pelispedia o no. Si no, tengo que fumarme YouTube. Y YouTube es. O Cuevana. ¿Sabes que hace rato que no entro a Cuevana? ¿Seguirá existiendo? Sigue existiendo. Sí, sigue existiendo. Pasa que, claro, tuvo un momento de crisis, se lo cerraron. Se divorció. Claro, y después, como que ahora volvió. Sí. Bien. Bueno. Resucitó. Legend of the Future. Sí. Leyenda del futuro. La primera temporada está muy buena. Y sacan también un personaje de diferentes series. Sí. Está el hombre que se hace chiquito. Ant-Man. Pero es Ant-Man, no. ¿Ves? Ahí están las confusiones de Marvel y de Coso. De Marvel y de... Capcom. Y de DC. DC Comics. Porque para uno es el hombre la hormiga y el otro es un millonario que vendría a ser como el contrapunto del que hace Iron Man, claro, de la otra marca, que hace un traje, nada más que este traje es un traje atómico, sí. Se atomiza el tipo, se hace chiquitito, sí, sí. Pero también se puede hacer grande. Ah. Bueno, este también entra a leyendas, viene uno del futuro y dice, muchachos, lo necesito a todos ustedes, vos del traje, vos, hay una que la resucita la hermana, que es karateka, la resucita, muere, la mete dentro de un agua y la saca la viva de vuelta, bueno, lo junta a todos y se lo lleva a una nave del tiempo. Y es esta junta de un montón de series. Y ahí tenés que. Y esta temporada estuvo Arrow metido ahí ayudándolos. Y se mete Flash también. Ah, Flash y Arrow, sí. Pero Flash, aparte, es una masa. Llega y en un pedo te soluciona todo. Lo que pasa es que anda solucionando tantas cosas, no, que nunca llega. A mí Arrow me gusta también. Arrow me parece. Arrow es mi favorito. Y también la meten a Supergirl. Y aparece Supergirl, que a mí mucho no me cabe. No, y me gustó que en la primera se juntan todos los héroes, van a salvar algo, no sé qué. Y va Arrow y le dice a Supergirl, la lleva aparte. Dice, bueno, estamos todos juntos, porque vienen extraterrestres a hacernos pelota. Entonces dice, bueno, juntémonos nosotros, que somos los que vos tirás la flecha, vos más o menos rápido. La tenemos atada. Y la llama a Supergirl y le dice, mira, Supergirl, le dice, vos quedate acá porque nosotros vamos a hacer un par de... Y la duerme, la deja en el banquillo, en el banco. Porque Arrow, si te clava la flecha y tiene que hacer algo malo en el medio, lo hace, porque el chabón tiene oscuridad. Claro. No, tiene una puntería, además tiene una habilidad increíble. Y Arrow y Supergirl está siempre como que es buena, no sé, Supergirl. Es buenita, todavía le falta hacerse mujer y dura. Era como Superman antes, hasta que se peleó con Batman y todo, que se hizo malo. Claro. Uy, no, Batman versus Superman, esa... me llamó la atención, pero de... Entramos todos ahí, yo la fui a ver también, no al cine. Yo la fui a ver, pero tenía interés y recibí varias críticas. Un taxista me la expolió. ¡Oh, qué tachero! ¡Qué increíble! ¡Qué tachero, hijo de puta! ¿Cómo te la expolió? Me la expolió. Pero... Igual no iba a morir ninguno de los dos, sabíamos. Claro, pero me dijo... ¿Lo puedo decir? Sí, decilo, si es del 2014. Se muere Superman. 14. No, ¿dónde se muere Superman? Dice que muere Superman en esa película. No, no muere Superman. Ah, pero entonces no la viste. ¿No la viste entonces? No, yo no la vi, pero me la expolió un tachero. O sea, no, igual me llamó la atención, pero me era muy criticada y ahí ya como que perdí el interés, ¿viste? Cuando, claro. Como el spoiler no me afectó mucho. No, escuchá, el tachero vio otra peli. No muere Superman ahí. No, o sea, dan toda la película, se agarran a trompada toda la película. Hasta que aparece la Mujer Maravilla. ¿Hasta que aparece la Mujer Maravilla? Qué bonita. Uy, no, sí. Mira que me quedé dormido yo también. Hermosa la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla es una peli nueva, nada que ver, Raúl, me estás haciendo confundir. Pero no, apareció primero en la película esa y después se hizo la peli nueva. La peli nueva de este año. Ese fue su in. Te quieren confundir. Claro, más su in. Claro, hizo como una especie de bolito para después hacerse su propia película. ¿Y qué hace la Mujer Maravilla? Y no me acuerdo. Yo me acuerdo que se cagan de trompada y después se amigan. No sé. Los detiene. Medio raro. ¿Los detiene la Mujer Maravilla? ¿Ellos dos? Sí, y pero la Mujer Maravilla también es poderosa. Es raro eso. La Mujer Maravilla, me sorprende. El Raulo sabe de todo. Yo ahora tengo que chequear esto. Porque la Mujer Maravilla tiene el lazo que te agarra y te deja paralizado y solo puedes decir la verdad. Exactamente. Claro, sí. Que ese ya es el lazo. Imagínate una piola que te agarra, te toca, cagaste. Ese ya no puede ser. Qué lindo sería tener eso, ¿eh? Confes. Sí. ¿Y después qué más tiene? Es re fuerte. Tiene una espada. Y después, si no, y también la de tener el escudo. Y las muñequeras para defenderse. Ah, las muñequeras. ¿Cómo? Tiene un avión invisible. Ah, también. Ese, no sé si ese es el dibujito. Sí. No sabemos nosotros. Sí, pero es que es raro. Sí, en cine no sé si queda bien un avión invisible. Y es difícil hacerla volar en malla en el medio de las nubes. Claro, y no hacerla quedar esa como una pelotuda que está sentada. Claro, en su momento era como wow, y ahora es dale, boludo, claro. Lo estamos viendo todo. Claro, porque en el dibujito te lo delineaban, entonces era invisible. Entonces uno compraba. Y te claro, qué forma de hacerte ver el avión invisible, porque la veías a ella adentro. Claro. ¿Por qué no volar, no? Simplemente. Sí, era mucho todo mucho más fácil. Además, ¿de dónde sacó un avión? Y para mí el ejército norteamericano tuvo que ver ahí. Siempre algo. Está en un paso adelante. Sí. Para mí son los... Le dijeron, mira, yo te fabrico. Y después... ¿Por el poder de quién? Y después la que vi el otro día, amigo, no sé si te la comenté, y con esto nos vamos a la segunda canción. Hay una peli de superhéroes, pero hecha en Rusia. ¿Cuál? Con superhéroes rusos. Entonces está el hombre que se transforma en oso, la mujer forzuda, el chabón invisible. Pero son todos rusos. ¿Cómo se llama? The Guardians. Lo voy a buscar. Buscala, está bueno. Aparte, viste que filman, es tipo HD, todo, es como el Hollywood de allá. Y después, y antes de irnos al corte, la película superhéroe argenta. No, a ver cuál. Kryptonita. Ah, la tengo que ver. No la vi, Kryptonita. Con Capusotto. Con Capusotto. Entonces, como una especie de Liga de la Justicia del conurbano. O sea, estas cosas. Como una especie de bizarreado humor negro. Vale la pena. Bien. Kryptonita también la podemos. Esa tal vez en YouTube la engancho, ¿eh? Cuando se tenga poca señal. Sí. Después te digo si está en Odeón. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar la segunda canción. Estamos de efemérides. No llueve, pero no salga a la calle, quédese escuchando la radio. Y con las recomendaciones del Raulo: birrita, pan, queso, salamingui. Y después sándwich de ensalada. Oh. Una, otra opción es ir y comprar frutos secos. También. Si quieren, frutos secos. Seco, frutos secos y feliz. Bien. Europe, vamos a escuchar. Open Your Heart. ¿Así? ¿Qué pasaba con Europe? Ahora te cuento que cantaba, ¿no? Cumpleaños la cantante, en realidad. Perfecto. As it's Hoy cumple 54 añitos cumple también, además de Marian, Joey Tempest, el músico cantante sueco, nacido en Estocolmo, conocido por ser la voz solista, yo le dije a ella, pero es él. Mirá el solo de guitarra que se mandaba, este es otro, ¿eh? Aprovechamos para tapar el solo de guitarra, contarle que un día como hoy está cumpliendo Joe Tempest, Stomp Tempest. La banda Europe, formada en 1979, ha publicado decenas de álbumes. Tal vez este el más famoso, su canción The Final Countdown. Por otro lado, en los años de descanso, la banda Tempest publicó 3 álbumes, esto a cargo ya él como solista. Europe tiene provisto el lanzamiento de su 1º álbum, ahora en el 2017, en octubre del 2017, Walk the Air, Camina la Tierra. Saludo grande a Mirta, que está en el bondi escuchándonos. Beso grande. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook/La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. LaVecindadRadio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina. A ver si este tiene cara, este Torresani, que no existe, a Torresani. Seguro la Habana 4310, séptimo piso. Bien, obviamente Marian no cumple 54 años. Nuestra amiga cumpleañera está apenitas pasando los 30. Y ella es la que nos saca foto todos. Ah, igual la pueden ver a ella, porque en la foto del final siempre estamos todos. Todos los que hacemos el programa. Bueno, es el momento de Luke Dicea, es el momento de tenis. Está su último. Su última producción ahí en la vecindadradio.com, el último campeonato, el resumen de la Roger Cup ahí. Claro, el anterior que salió, el de Montreal, que salió campeón Zverev. Sí, está ahí el. No, y próximamente va a salir el campeón de Cincinnati, que ya. Estamos esperando, ahí la redacción me mandó un mensaje, me dijo: si lo ven al Dicea hoy, por favor, estamos esperando el reporte de. Además, yo había publicado también algo del un ATP, los 3 ATP de Los Cabos, de Austria, los 3 campeones, y no salió. Vamos a hablar con la edición. ¿De dónde está eso? Ahora fijo. No, ¿Hace cuánto lo mandaste? Salió. Y hace dos semanas. No, bueno. Antes del Roger Cup. Claro, no, bueno, eso perdonan. Eso se le pasó la redacción. Bueno, sí, bueno. Al redactor hay que agarrarlo y... Bueno, no importa. Al editor hay que agarrarlo. Sí, sí. Bueno, no importa. De cosas que pasan. Bueno, se está terminando el ATP 1000 de Cincinnati. El último Master 1000 antes del US Open. Ya se están preparando los tenistas. Ya están más que listos. Sobre todo Rafa Nadal, que bueno, que ya a partir del lunes va a ser el nuevo número uno del mundo, más allá de que quedó eliminado ante Nick Kyrgios, el australiano que también volvió de una lesión y ahora arrasa con todo. Va a jugar ante otro español, David Ferrer, que venció por primera vez en este año a un top 10, que es el austríaco Dominic Thiem. Bueno, Rafa Nadal, digamos que... tuvo que jugar dos partidos. O sea, uno tuvo que jugar contra su compatriota Ramos Viñolas. Y después tuvo que prepararse para jugar contra Nick Kyrgios. Es jugar dos partidos en un día. ¿Dos? ¿Pero por qué se dio esto? Porque se retrasó la tabla, los cruces. Y ayer viernes tenían que ser ya... se tendrían que saber los semifinalistas. Y lo de Nadal y Ramos Viñolas era la tercera ronda. Y ya tenían que saberse la semifinal. Por eso tuvo que jugar Ramos Viñolas, ganó Nadal. Uh-huh. Y después Kyrgios también jugó ese mismo día. Y los dos cansados y hechos pelota. Los dos jugaron dos jugaron ese hechos, día. Los dos hechos pelota jugaron, ¿no? Y ¿cuánto duró el partido? Porque ahí son partidos rápidos. 6-2, 7-5 ganó el australiano. Y duró bastante. Y el otro cruce de semifinal es John Isner, que venció a su compatriota Donaldson, que vino de una wildcard, y Grigor Dimitrov, que ahora es muy odiado porque venció a Del Potro, pero no es odiado, es muy, muy buen jugador. Apareció ahí. Claro, lo venció por primera vez en su carrera a Delpo. Se enfrentaron, ya es la sexta vez que se enfrentan, 5 las ganó Delpo y 1 la ganó él. Así que esos son los cruces de la semifinal en busca de los 1000 puntos. Bueno, y Rafa Nadal no le importó mucho quedarse afuera porque va a ser número uno igual. ¿Ganó la encuesta entonces él? ¿Quién ganó la encuesta, amigo? No se sabe todavía quién ganó la encuesta. Si quiere la vemos en un ratito. Termina el informe y lo chequeamos. Dale, después un ratito voy a decir quién ganó la encuesta. Pero tiene competencia. Y bueno, la semifinal del Cincinnati de mujeres va a ser la nueva número uno, Carolina Pliskova, ante Garbiñe Muguruza. Y la sorpresa es Sloane Stephen, la americana wildcard, ante la número dos, Simona Halep, la rumana. ¿Qué va a haber de luego el Cincinnati? No, US Open no. Primero va a haber un pequeño 250 en Winston-Salem, también en Estados Unidos. Yo estuve en Salem. Muy lindo. ¿Sabe lugar, ¿no? Que es Salem, donde empezaron los cuentos de las brujas y todo eso, las brujas de Salem? Sí. Entonces viven del turismo de eso. Entonces vos vas caminando por es un pueblito y te venden la escoba de la bruja, el libro del no sé qué, es lindo. No sé, debe ser de ahí. ¿Qué parte de Salem? Winston Salem. Por ahí. Winston Salem, sí. Vamos a preguntarle a Lucas después, a ver qué onda. Sí, al otro Lucas. Si hablo con Luke, ¿cuándo sale? El martes. ¿El martes sale? Bueno. Bueno, son 5 los argentinos confirmados ahí. Uno es Nicolás Kicker. El otro es Charlie Verloc, el loser, el perdedor, que siempre pierde la primera ronda. ¿Cómo se llama ese? Carlos Verloc. Carlos Verloc, yo le pongo una fichita. No sé, ¿cómo decirle? El cebollita, el cebollita, no sé. El que siempre pierde en primera ronda. El otro es Horacio Ceballos. Y un pibito que no es conocido, llamado Facundo Mena, que va a pelear en la quali por la clasificación de la primera ronda, porque viste que siempre hay clasificaciones antes de los torneos. Bueno, y después de eso, ahí sí se viene el US Open, del 22 de agosto al 10 de septiembre. Y después del US Open, el 11 de septiembre vuelve la Copa Davis. Sí señor, vuelve la Copa Davis. ¿A dónde? ¿A Buenos Aires? No, vuelve la Copa Davis a... son dos sedes. Las dos semifinales son Bélgica y Australia, que se va a hacer en Bruselas. Y la otra es Francia y Serbia, que se va a hacer en Lille, en Francia. Bien. Claro, porque es así, las semifinales son en distintas sedes. Y no, y Australia y Bélgica, la última vez que se enfrentaron fue allá en Australia. Así que tuvieron que rotar la sede y juegan ahora en Bélgica. A Bélgica le toca ser el local. Y Argentina va a pelear para no descender, porque si vos, es rápido, vos, si vos perdés en primera ronda, vas a pelear la permanencia al grupo mundial. Si no, o si no, vas a descender a la, al grupo federal. No, no me acuerdo cómo se llama el grupo. No puede ser que, no me olvide, que me olvide. Bueno, sería como la segunda división de la Copa Davis. Claro. Bueno, va a pelear para quedarse en ese grupo mundial ante Kazajistán. En Kazajistán. No, acá, esa donde sí están el mayor base de lanzamiento de cohetes del mundo, ¿no? Está la NASA y los rusos lanzan desde Kazajistán. ¿Cómo sabe usted, señor Matías? Usted me dispara cosas. ¿Cómo sabe usted? Bueno, Argentina va a pelear por quedarse en el grupo mundial donde están los mejores. Después el 18 de septiembre va a ser el Laver Cup, otro campeonato por equipos que se va a hacer en República Checa. Va a ser Europa contra resto del mundo, se llama resto del mundo, América, Asia, Oceanía, bueno, y Europa. Son 8 cada uno. En Europa los confirmados son Federer, Nadal, Thiem y Tomás Berdych. Después, del resto del mundo, los únicos 3 confirmados hasta ahora son Milos Raonic, el canadiense, y los estadounidenses John Isner y Jack Sock. Eso va a ser después de la Davis. Va a ser un torneo bastante... creo que es una cosa nueva. ¿Es algo nuevo? 8 sí, contra 8, así... Sí, 8 contra 8, 8 europeos contra 8 de... no. En realidad esas son como las divisiones para clasificar, ¿no? 8 de Europa y después de diferentes torneos. Claro, pero en realidad ahí también no va a decir campeón Federer, no, campeón Europa. Claro. Europa, resto del mundo. Los europeos, bueno, Federer, Nadal y Thiem son de Europa. Y por ahora no se sabe si va a haber un argentino ahí en resto del mundo, pero por ahora son 3 atrás los confirmados. Muy bien, muy bien. Bueno, genial, un montón, ¿no? De tenis todavía de acá a fin de año. Bastante. Y... recién nos decía acá Marian que falta muy poquito para que termine la encuesta. Momento perfecto, tal vez que termine y inventar otra. No sé cuánta gente votó, cómo fue, si fuimos trending topic. Yo escuché que... Ahora lo voy a decir yo. Muy bien. A ver. Ahí está. 60% Federer, 40% Nadal. Ganó Roger. Ya está, ya. El resultado final es ese. Son 10 votitos. 10 votos. Bien. Ganó Roger. Ganó Roger, pero es una sensación de deseo. Claro, pero además pensando que el número uno iba a ser en Cincinnati, pero después de la baja de Roger. Claro. Nadal es número uno, pero Roger puede ser todavía en el US Open. Ahí va a ser la lucha en serio. US Open, que nos queda entonces, ya habías dicho 22, ¿no? ¿Arranca? 28 de agosto. 28 de agosto, así que hasta todo este mes por lo menos va a seguir siendo número uno el Roger. El Rafa Nadal, que está volviendo, ¿no? Se mantuvo. La verdad que sí. Todo bien. Bueno. Muchas gracias, Luke. Dice, vamos a escuchar la próxima canción, ¿eh? Mientras hay gente que está viajando hacia otras provincias, hay gente que tal vez está todavía en la cama y si no... ¿Y si te querés levantar? ¿Eh? Vamos a escuchar un temita que te va a hacer mover la patita. Later. I like to play with things a while before annihilation. Trap plane work. They'll follow me for sure. Us. men on the right pills? Maybe you should execute that traitor. De agosto de 1951 nacía el bajista de esta terrible banda, John Deacon, músico, compositor británico. Tal vez su momento de éxito personal más sublime fue compartiendo con este increíble banda de rock and roll. Bueno, John Deacon nació 19 de agosto, había nacido en 19 de agosto de 1951. A veces tocó la guitarra, o que ocasionalmente las teclas también. Es el autor de algunos de los grandes éxitos de la banda, como Another Beat the Dust. I Want to Be Free. Mirá vos. I Want to Be Free. Ese es el bajista. Spread Your Wings. Y You Are My Best Friend. Lo que demuestra su importante aporte al grupo en materia creativa. Considerado uno de los bajistas más versátiles de la historia del rock, se colocó en el puesto número 32 de la revista Rolling Stone de los 100 mejores bajistas de la historia del rock and roll. Ahí escuchamos un poquito de John Deacon. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Usted avaló la bomba Lamia. No puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. No, ¿cómo vas a decir eso? No, pará. Al cruce. ¡Ya mata! ¿Cómo vas a decir que le puse? Pará. Una y media. Y en el día de la fotografía le damos un saludo a Ezequiel Sánchez, nuestro fotógrafo oficial. Ezequiel Sánchez, le dije, la punta del obelisco. Ezequiel Bilbao. Si tengo chance, sí, porque si tengo chance de decir algo mal, mi cerebro y dos opciones, elige siempre la que no es, pero eso es así. No sé qué hacer. En realidad sí, tengo que aflojar un poco con el gimnasio, ¿viste? Mucho gimnasio me mata la neurona. Raúl, recién escuchábamos Queen. ¿Vos sabías que el bajista hizo todas estas canciones? Yo no tenía la menor idea. Pero, o sea, temones de la banda, o sea, es emblemático. Another One Bites the Dust o Breaking Free. No, I Want to Break Free. Son clásicos. Y sí. Bueno, después está el guitarrista que es astrónomo. Ah. Pero alto astrónomo. Investigador, saca libros. Ese. ¿Es Gilmour? ¿Cierto? Gilmour. ¿Mira? Sí, posta. Y bueno, un conjunto como de cuatro super músicos, bueno, y que después pudieron cada uno desarrollar ahí su vida, ¿no? Menos. Sí, medio Freddie Mercury. Menos Freddy, que la enfermedad lo dejó tal vez a mitad de camino, pero ¿cuántas cosas más nos podría haber dado? Igual siempre queríamos más cosas. Gilmour es en el Pink Floyd, me dice acá, pedazo de salame, claro. No te digo que si digo una cosa, le tengo que decir. Bueno, pero si se hubiesen juntado, hubiesen hecho más cosas también. Y Gilmour por ese astrónomo también, no es astrónomo. No me llama. Bueno, ese, ¿cómo es el guitarrista de Queen? Se me borró, ¿eh? El Don Google lo va a saber. Estamos pensando en una nueva encuesta. Acaba de terminar la encuesta la semana pasada. Todos queríamos que salga campeón, al parecer, el 60%. ¿Tu pichi? ¿Tu favorito? Sí, mi favorito. No, pero no. Igual, mi favorito, pero Nadal, no, digamos, Nadal también me encanta, bien, como bien. Su revés potente que tiene, pero no, pero igual esa encuesta ya terminó, pero tiene valor, porque Federer todavía puede ser número uno. En el US Open puede bueno, ser. Bueno, pero ya... Puede ser. ¿Qué gana el mejor? Buenísimo. Brian May, me dicen acá, que es el guitarrista, claro, Brian. Saludos, está escuchando, me dijo también Brian. ¿Qué trajiste, Raúl? Hoy tenemos TNC. TNC tenemos. Hoy para hoy vamos a arrancar con teatro. En el Teatro San Martín, en la sala Casa Cubierta, se está presentando la obra de. Bueno, ya arrancó, está hace varias semanas, pero está Parias, de Guillermo Cacache. Parias es una versión libre de una obra que Anton Chekhov, por si alguno lo conoce. Chekhov, sí. Que escribió cuando tenía nada más y nada menos que 19 años. ¿Qué pasa con Chekhov? Que están acá representándolo por todos lados. Me tropiezo con Chekhov, no sé quién es y ya lo sé pronunciar. Es increíble. Tengo muchos amigos actores, me parece. Pero bueno. Es uno de los dramaturgos más importantes del teatro occidental, por lo menos. Ha escrito obras que al día de hoy se siguen rehaciendo y reversionando. Por sus temáticas, por sus estructuras, por la forma en que habla sobre la sociedad. Son clásicos que fueron quedando y que van a seguir en la historia. Es como después de Shakespeare viene en ese hilo, digamos, se va a seguir representando de alguna forma u otra. Gente estudiada, que va a estudiar, digo. ¿Qué como, cosa? Las obras son... los estudiantes tienen que recorrer en algún momento... En algún momento te lo cruzás para trabajar un poco de texto. O sea, como son estructuras en algún punto... Más allá de que puedas hacer una reescritura, una traducción que sea más actual... Es que es esto, ¿no? Parte de lo que venís a presentar. Sí. Igual el texto es capaz que son personajes como más duros. Entonces está bueno atravesarlos porque tienen o van o desde una sutileza bien definida, entonces vos los ves y no sabes exactamente qué es lo que le está sucediendo, hasta un estallido emocional, si se quiere, mucho más marcado. Por ejemplo, esta obra tiene que ver más con el estallido. Hay otras obras, como por ejemplo Tres Hermanas o El Jardín de los Cerezos, que son... parece que la obra que no está pasando nada en escena. Entonces, a partir de esos textos, uno de los maestros del teatro, Stanislavski, a partir de los textos de Chekhov, construyó lo que se conoce como una estructura que es más usada en la actuación, que tiene que ver con el subtexto, las circunstancias dadas. Entonces, a una situación común, que parece que no está pasando nada, se le agrega una lectura propia de creación, un subtexto, en el cual resignifica la obra y la convierte en un bloque más emocional. Entonces... Eso en un idioma... No sé cómo. Atravesado con la actuación, con la luz, con la puesta, porque eso, toda esa información la traduce el espectador o la espectadora. Claro. En general, lo que venía pasando es que antes... No hay que decodificarla, no hay que saber que uno está yendo a decodificar algo. O sea, es toda información que está ahí. Es que sí, el punto de inflexión, porque es tan aceptado y famoso, es que hasta Chekhov y Stanislavski, el teatro, ellos generan un quiebre y un cambio en lo que sería el teatro y la forma de actuar, la forma de espectar. Porque antes eran... antes era el registro de actuación era como más ampuloso, a público, muy maquillado, muy abierto, todo hacia afuera. Y lo que viene a construir Stanislavski con los textos de Shakespeare, Stanislavski con los textos de Chekhov, es construir una cuarta pared, que los personajes empiecen a mirar, que era algo que no se hacía, que parece una soncera, pero antes los actores no se miraban cuando actuaban, sino que miraban siempre para afuera, como... Como cuando uno actúa en la tele, ¿viste? Que decís, ¿por qué no sé? ¿Por qué siempre se sientan así? Hay dos sillas vacías, ¿viste? Sí. En la tele no sé qué pasa, que siempre hay dos sillas vacías. Claro, es porque está la cámara ahí. Claro, y estas obras, lo que en ese momento podría haber sido... una construcción como muy realista de lo que era esa época. Ahora a la distancia nos queda como una cosa medio ampulosa, pero en ese momento era como que yo te esté hablando de una comedia, de una lectura costumbrista sobre la realidad que antes no estaba. Y a su vez, más lo que le aportó Stanislavski, generó que Chekhov quede para la historia universal de la literatura y del teatro, como una de las referencias. Y como las temáticas que toca son tan sociales y... tiene una temática económica, tiene una temática amorosa, que a veces con la felicidad siempre tematizada, la felicidad siempre está afuera, hizo que se quedara para la historia y que siempre, de alguna forma u otra, siempre te lo vas a cruzar. Tal vez desde una reescritura, desde una versión libre o desde el montaje, entre comillas, clásico, canónico de la obra. ¿Y esta es una adaptación de qué obra? Esta obra, además era un erudito y muy temperamental. Esta obra se llama Parias, es de Guillermo Cacache, que es una versión libre de una obra que escribió cuando tenía 19 años, que se llamaba Platonov. Esta obra es una versión, porque también tuvo que adaptarla, porque si se montaba tal cual el texto de Chekhov, duraba 6 horas. O sea, tenía ganas de escribir a los 19 años, Chekhov. Ah, pero impresionante. Encima, y no se representó mucho porque después de que una actriz rechazó hacer uno de los papeles de la obra, como la canceló y la guardó y nunca más se hizo. Entonces, como se recuperó con el tiempo la obra, siguió avanzando. Era muy temperamental. De hecho, después que no le gustó una apuesta que hizo Stanislavski de una de sus obras, tal vez su obra más famosa, que es Tres Hermanas, él salió en una Rusia fría, gélida, salió a la calle y terminó enfermándose, y de eso vino su muerte en una pulmonía. No, un tipo muy pasional. Wow. La historia, el texto de Chekhov, este Platonov, cuenta la historia de un hombre que se llama, bueno, Platonov, Mikhail Bakhtin Platonov, que es maestro rural y que viaja a una finca en decadencia de una amiga de ella, Ana Petrovna, y en esa finca se empiezan a salir todas las historias que andaban por debajo, que andaban dormidas. Entonces la obra tiene un montón de temáticas, pero Kakache toma la línea del amor, de esta especie de Don Juan que es Platonov, en donde muchas mujeres de la finca o amigos de la familia caen rendido a él. Y después también la crisis de la finca por deudas económicas. Entonces la decadencia de esta burguesía y cómo una nueva burguesía se quiere apoderar de las tierras y de que nadie hace nada para salvarlo. Todos se dedican a beber, ¿viste? Es una cosa como muy, muy característica de las obras de Chekhov, que hay una burguesía en decadencia que está destinada casi al fracaso y que siempre la felicidad está fuera. La felicidad no está acá, si no hay otro lugar. Si no es Francia, es Rusia, es Moscú, es... En otro lado es la felicidad, pero lo que hay acá tiene que sostenerse por el hecho de que es historia, por el hecho de que es identidad, por más indecadente que sea. Entonces, sobre esa historia, Guillermo Kakache hace una versión libre que se llama Parias. Parias, todos conocemos lo que es una paria. Una paria es un digamos, algo casi como dejado de lado, algo que tiene que ver con el orden de lo feo, de lo sucio, de lo no culto, hasta te diría. Sí, negativo al menos. Claro. Entonces, tomando estos conceptos que subyacen en el texto de Chekhov, hace una puesta en escena que no es esta Rusia vieja. No reconstruye una finca, sino lo que hace Kakache o Kakase es tomar toda la sala casa cubierta y la interviene y construye una suerte de puesta en escena abierta. ¿Cómo te lo explico? El lugar es grande. Sí, la sala casa cubierta tiene una... No es una sala de teatro convencional, digamos, que entrabas por un pasillito y hay 20 sillas. Sí, no, la sala la casa cubierta tiene es un escenario semicircular y después tiene gradas también en semicírculo, completándolo. Es una sala, está en el segundo subsuelo de San Martín, es una sala grande. Claro. Pero lo que hace es... Segundo subsuelo, mamadera. Sí, o el primero. No puede ser, porque en el primero, ahí en la plaza, abajo de la Plaza Seca, hay otra obra también. Claro. Así que puede ser el segundo. Entonces, lo que digo, que hace como especie de teatro abierto, porque no monta la finca, no hace un montaje de esta Rusia, sino que deja ver cómo las bambalinas del teatro, las estructuras, los personajes se entran, salen, se mueven durante todo el espacio, incluso durante los pasillos de donde está el público, al lado de los espectadores. Por eso utiliza toda la sala para hacer el montaje de esta obra. Los personajes se gritan de una punta a otra. Es una obra, en ese sentido, la apuesta de Kakache, como que va tomando un poco esta... Va rompiendo los conceptos, como le gusta lograr a él, los conceptos de realismo. Entonces los personajes por momentos no se hablan directamente, hace muchas construcciones de pool, de espectadores, de imágenes. Siempre vos tenés personajes como estando en escena, sintiendo, solamente estando, mientras sucede una acción, una historia. Se va deformando, se va poniendo cada vez más caótico, siguiendo la línea de la obra. Y se construye mucho desde la música. Tenemos banda en vivo. Ah, mira. Tenemos una chica que toca el clarinete, que toca el piano, que toca la guitarra, la pandereta. La construcción musical acompaña muchísimo al texto y a la puesta, y permite también a los actores jugar durante todo el espacio, porque por momentos están siempre expectando o trayendo o vistiendo o desvistiéndose o escondiéndose. Ya sabes que pero vi una también así muy similar, ¿viste? No, la verdad no me acuerdo el nombre, pero era de Chekhov. Sí. También se cambiaban en escena, esto que decías vos, ¿no? Estaba tal vez el protagonista del momento haciendo su exposición, pero también otras cosas pasaban en otros lugares del escenario, así sea alguien cambiándose o alguien como escuchando o pensando. Sí. Y es como un montón de información y uno puede elegir en dónde montar ahí, si te llama la atención por ahí algo, un cambio de vestuario, lo que sea, puedes ir como cambiando. No es como esta clásica barrida de izquierda a derecha que uno entra, sí, y lee por un lado y se va por el otro y está esperando que vuelva a entrar el actor por el lado izquierdo, claro, o no, nuevamente. Así que ese fue mi experiencia con Checo. Me es similar y era, no me acuerdo el nombre, pero era también en una casa de un terrateniente que ya ha venido abajo, con toda la gente dando vueltas, obviamente viviendo de él, y iba adelante. Me parecía interesante esto de la nueva burguesía, era como... Tío Baña. ¿Cómo? Tío Baña la obra. Puede ser. Sí. Que iban haciendo... De repente le alquila para que acampen cerca, porque bueno, le entraba unos mangos, entonces bueno, que venga alguien a acampar acá cerca, entraba unos mangos. Y de repente le sacan los árboles porque están haciendo leña y le empiezan a hacer pelota todo lo que se veía hermoso desde la ventana. Sí. Esa deconstrucción de una mansión a una casa de un juntadero de personas. Sí. En... no sé, una hora y sí, con 6-7 actores sumamente activos, esto, cambiándose, yendo, viniendo. Y también era una adaptación de Checo. Sí, esos recursos están buenos porque a veces los textos pueden ser un poco duros, además son personajes con nombres difíciles. A veces se habla de una forma del amor y que está muy ligada a la locura, que a veces puede como parecerte como muy ficcional. Entonces esta construcción de figuras acompaña y da soporte, ¿no? La figura fondo de lo que sucede, entonces uno puede como relajar sobre la atención del foco y mirar otras cosas y que se, no sé, como que complementar la expectación. La verdad que es muy recomendable, la obra es linda, un poco larga, dura 2 horas, pero vale la pena. Las puestas de Cacache siempre son interesantes, tiene una construcción siempre espacial de muchos actores, juegos de fuerzas musicales, tiene una fijación con la ropa Adidas que todavía no logramos desentrañar porque lo utiliza bastante en varias obras de teatro. Un canje de tener. Sí, pero un canje con teatro jamás vi. ¿No? Bueno, viste, tengo 10 horas dando vueltas, necesito 20 pantalones. Y bueno, le dice. Así que sí, las actuaciones de Lorena Vega, de Javier Lorenzo y de Marcelo Subioto, que hace el personaje principal, este Platonov. Vamos a llamarlo acá, Cacase. Tenemos que llamarlo. Bueno, yo te voy a conseguir el número y lo vamos a entrevistar, prometo. Que nos cuente cómo fue la estructura armada de esta obra y cuál es el canje que tiene, claro, con Adidas. Que convide una gorrita. Bueno, sí, porque además se visten bien, ¿eh? Entonces, porque el vestuario va... está lindo porque en esta suerte de mostrar el teatro, las estructuras, entonces mezcla esta cosa de ropa de entrenamiento, de ejercicio, con signos de vestuario de una Rusia clásica. Por ejemplo, vienen esos gorros semicirculares muy peludos, o los sacones. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Entonces sí, el vestuario también juega en esta tensión entre el mundo del texto y el mundo de la apuesta, y entre las dos se van entrelazando. A veces viene más la apuesta... sobresale las estructuras de la puesta de Cacache, de Parias, y a veces se da permiso a escenas sensibles y muy conmovedoras propuestas por la obra Platonov de Chekhov. Realmente vale la pena. Está de miércoles a domingo ahí en el Teatro San Martín, en Avenida Corrientes 1530. De miércoles a sábados está a las 8 y de los domingos a las 7:30. Recomiendo que vayan los miércoles y jueves porque está a 95 pesos. Se puede sacar por internet, lo cual es buenísimo. No te cobran gastos de administrativos como hace Ticketed y eso. Sí. Y si no, el resto de los días está a 190. Así que si quieren, recomiendo que vayan. 50%. Sí, recomiendo que vayan a los... Muchos días. ¿De cuánto es la sala? Creo que tiene para 200 espectadores, es grande. Pero son muchos días además. Sí, está bueno. Pero las programaciones son así a veces, son de las temporadas, como los hacen hacer varias veces por semana. Como tiene como una especie de estructura más del teatro comercial en ese lado. Igual está bueno. Sí, que te den, es como, viste, uno a veces, ya vamos a hablar de pelis. y muchas veces uno ve que se rompen todas las producciones, hacen una re peli, 800.000 horas de edición, y después te dan una semana en el Cineplex de no sé dónde y decís chao, viste, todo este laburo para... Claro, con todo el laburo y toda la emoción y así, eso es un problema que todavía tenemos. Igual el teatro, hay para mí, todas las artes tenemos que mirar para el teatro, porque el nivel de organización que tiene es superior al de los músicos, al de un montón de tal vez otras artes, que hay un montón también en la ciudad, pero la cantidad de lugares para ir a ver a teatro, la cantidad de financiamiento, de escuelas, ¿no? De todo lo que tiene el teatro está buenísimo. ¿Qué más, Raúl? Entonces, esto, ¿por dónde se entra? ¿Por Corrientes o por atrás? No, por Corrientes. La entrada principal, vas a las boleterías, está ahí, después te vas. Sigue estando las dos muestras de fotos que siempre había en San Martín, en ese primer entrepiso y después en la parte de atrás. ¿Sabes que no sé? Solo tendría pasaba fijarme. A ver eso. Tendría que fijarme porque, o sea, ¿qué fue antes de toda la...? Y antes de todo esto. No, me paso y te digo, pero no, creo que no, porque toda esa zona como la utilizaron, si bien la fachada está igual, no, obviamente sacaron todo. ¿Adentro cambió también? No, lo que se cambió fueron todas las estructuras, o sea, estéticamente está igual, pero lo que se cambió fue toda la estructura que estaba muy vieja y rota. Claro. De hecho, la otra vez cuando charlamos con un director, no sé el nombre. Con Pompeyo Diver le preguntamos por qué ella había actuado como antes y después. Uh-huh. Entonces, cómo la encontró, y realmente estructuralmente dice que lo mejoraron muchísimo, que era lo que le faltaba. Digo yo, de entrada, vos entrás por Corrientes. Sí. Sara, que a veces hasta se hace música ahí y todo, en ese palier gigante. A los costados hay dos paredes que hay como un entrepiso. Sí. Ahí está la muestra fotográfica, siempre, históricamente. Sí. Eso lo ubico, pero sí. No te acordás. No. Vamos a chusmearle. Bueno, ya tienen tarea, los dos tienen tarea. Sí. ¿Vos ya pensaste la encuesta? El tema es que hay que pensar, la producción tiene que pensar qué encuesta vamos a poner en Twitter. Ese es el tema. ¿Qué hay que pensarla. ¿Qué podemos pensar de acá la semana que viene? Bueno, no hay. Hace una encuesta de qué quiere que pensemos para la encuesta. No, por ejemplo, los Pumas que están jugando ahora, ¿qué es, un amistoso o es un torneo? No, es el Rugby Championship, están perdiendo 13-5. ¿Queda fuera los Pumas o no? Pensando en la encuesta. ¿Se revierte los Pumas quedan afuera perdiendo todos los partidos? Ponele, pues se puede hacer una encuesta. No, es un rugby championship, nadie queda afuera. Lo que sí, bueno, 0 puntos, sí, te quedas último, pero tiene que jugar. Bueno. Está jugando allá en Sudáfrica, tiene que jugar acá en Vélez con ellos, después tiene que ir a Australia, Nueva Zelanda con los All Blacks. Y después tiene que venir acá también. ¿Viste? Es una liga mundial que van y vienen para todos lados, no es que se está jugando ahora en este lugar. Es un campeonato de rugby con los mejores. Los Wallabies, los All Blacks, los Pumas. No sabía, yo creo que Springboks, jugando ya los Springboks de ahí de Australia. Sí, no me acordaba el nombre de Sudáfrica, es Springboks, ahí está. Bueno, y esto es una novedad, entonces Argentina hace poco que está dentro de los 8 mejores. Sí, ahora estamos en el mejor momento que del rugby. Y recordando que la camada del 2007 ya quedan pocos, ya no son tantos. Todavía sigue estando Hernández, pero no están más los hermanos Contepomi, no están más los hermanos Fernández Love. ¿Escucha el Scrum de fondo? Corlet tampoco está. No, están ahí un track. No se ve, no se escucha. Ahí están haciendo el Jacazulu. Bueno, ¿cuánto va el Doparty entonces? 13-5 gana los Springboks en su casa. 13-5. Bien, Raúl, ahora continuamos. Muchas gracias. Quiero ir al teatro. ¿Cuánto cuesta? ¿95p? Está 95p los miércoles y jueves. Si no, después de... viernes, sábados y domingos está 190. Así que aprovechen el descuento porque Llamémoslo a Cacase a ver si encontramos, una lista. Ian Gillian, les cuento, sobre todo a Marian, que es la cumpleañera hoy. Ian Gillian, hoy cumpliría 72 años. ¿Quién es? Cantante, compositor, nacido en Londres. Se unió a Deep Purple sustituyendo en la voz solista a Rod Evans, iniciando así la primera de sus 3 etapas en la banda. Se denominó Mark II y en la que publicaron sus álbumes más emblemáticos. Estamos hablando de Deep Purple, 1970 Deep Purple in Rock, Fireball en el 71, Machine Head en el 72 y Who Do You Think You Are? 1973. Conflictos personales llevaron a unas discusiones con el guitarrista Blackmore. Entonces se aleja de la formación. Pasó un tiempo alejado de la música y en 1975 volvió con su propia banda, la Young Young Garage Band, grupo de rock y jazz, con el que publicó 3 álbumes de estudio. Pero lo recordaremos siempre por su paso en Deep Purple. Un día como hoy, está cumpliendo 72 años, me manda un Twitter desde su isla, en Tenochtitlán. Ian Gillian le manda saludos a Marian, dice: feliz cumpleaños, amiga. Estoy acá tocando la guitarrita. Yeah.

al cruce. Siete minutitos pasaron de las 14 horas. A ver, le pregunta a la señora locutora cómo esta nueva tecnología también, ¿eh? Son las 2:09:22°C. No, de la temperatura siempre. Bueno, 22 grados, eso sí es una mentira, ¿eh? Por eso la contratamos a Sol Pérez, para eso. La temperatura siempre le erra, pero la hora la dice bien. Es hora de seguir con la información de deporte, Luke. Sí. Ya estuvimos charlando algo de tenis, estuvimos escuchando algo de música y ahora, bueno, estamos todos atentos a lo que le está aconteciendo a este joven, ¿no? Desde la semana pasada que estamos hablando de Gianlombardo, de Mauro, ¿eh? Le dicen la rana. 27 años este pibe que estaba ahí de vacaciones con un amigo y un par de amigas. Sí. Y bueno, tuvo un conflicto ahí en de tránsito, ¿no? Chocaron con un ómnibus y el pibe se encuentra ahora ya acá en Buenos Aires. Así, porque todo esto fue en Bariloche. Sí. Voy a hacer primero un pequeño paréntesis para salir un poquito del tema. Además de cumplir a Dios Marian y todos esas efemérides que tenemos hoy, feliz cumpleaños para el Pato Bondancieri también, que recién lo veo, porque cumpleaños, mira, yo me... El Pato Bondancieri está viniendo, dice el Pato. Sí, Si suena el timbre, sí. Si suena el timbre es el Pato Bondancieri. Sí, sí. Y Hugo Gatti también. Hugo Gatti también cumpleaños. Feliz cumpleaños para los dos, ídolos máximos de Boca. Un día lo vi a Hugo Gatti. Iba caminando ahí por Belgrano y estaba sentado tomando sol, todo morocho él, sentado tomando sol, tomando un feca, un calor. Chabón leyendo el diario y tomando con la camisa abierta. Hugo Orlando y la cadenita. Hugo Orlando Gatti. Sí, Hugo Orlando. No, lo último de Gatti fue cuando se peleó con un medio colombiano, no sé si es colombiano, algo así, y se empezó a cagar trompada con un periodista, ¿no? No, terrible. Orlando se enojó tanto. No sé si fue de Colombia, México, pero fue uno de esos países de por acá. Tiene un corte de pelo tipo Raulo. Yo creo que la comparativa de hoy es Raulo Hugo. Pero Gatti. Más canoso lo tiene Gatti. Bueno, ahora vamos a lo serio. Había hablado sobre ayer en Boomerang sobre lo que le pasó a Gianlombardo, lo último. Y ahora el padre Néstor habló vía Rivadavia, en la radio Rivadavia, sobre su salud. Y ahora lo trasladaron al sanatorio San Carlos de Bariloche. No, perdón, perdón. Lo trasladaron al sanatorio San Carlos de Bariloche hasta el Hospital Austral. Y entonces... No traje ningún audio sobre eso, pero lo que dijo así textualmente, dijo el padre, desde que llegó le están haciendo muchos estudios, tiene una situación neurológica complicada y hay que esperar las evoluciones. Las primeras intervenciones en Bariloche fueron importantes para salvarle la vida. Ahora está en terapia intensiva y en coma inducivo. Mañana lo van a operar otra vez de la cadera. Y después, bueno, agradezco mucho a la gente del automovilismo y el público en general. También quiero agradecer a la gente de la Clínica San Carlos, que le salvó la vida de los primeros auxilios. Así que ahora está acá en Buenos Aires, en el Hospital Austral, y todavía sigue internado. Y lo van a operar de nuevo de la cadera. Ahora pasamos a algo a lo divertido. Falta poco para la emocionante jornada en Santa Fe en el Super TC 2000. ¿Por qué emocionante? Porque son doble carrera, doble trazado es. Uno se va a hacer el sábado 2 de septiembre. No, es la nocturna esa. La clasificación será a la tarde. Y ya la carrera va a ser a las 20 horas. Y después el domingo 3 de septiembre se hace la segunda jornada con clasificación y a mediodía es la carrera. Es uno de los circuitos más emocionantes porque tiene dos carreras. Así que 2 de septiembre y 3 de septiembre para que puedan disfrutar. La pantalla de Teis Sport lo van a disfrutar. ¿A qué hora? Me distraje, sí, un segundo. La primera carrera es el 2 de septiembre a las 20 horas. ¿A las 8 de la noche? El sábado. ¡Qué raro! Porque ese es una... ¡Con luces, todo! Claro, porque es un... ¿Estadio? Una categoría especial es la de Santa Fe, porque es doble jornada. Sábado 2 de septiembre a las 20 horas, es la primera carrera. Y la segunda es el 3 de septiembre al mediodía. Ahí va a ser la segunda. El mediodía más normal, porque está la luz del sol y todo. Claro, bueno. Más normal. No, claro, ahí en las carreras acá en Argentina no es no es normal que se corra la noche. Pero bueno, esta es por eso la especial de Santa Fe. Muy bien. Bueno, y ahora en Fórmula 1 pasamos... Que el último apague la luz, decirle. Que sea el último apaga la luz. Ahora pasando a la Fórmula 1... puede haber un posible Grand Prix, un segundo Grand Prix en Estados Unidos, porque ya hay uno, y los posibles pueden ser Nueva York, Miami, Los Ángeles o Las Vegas. Esto todavía no es incomprobable, pero a través de declaraciones dicen que puede ser. Además lo confirma Chase Carey, que es el jefe de la Fórmula 1, dice que es una probabilidad de que se haga una segunda carrera en Estados Unidos, en esas naciones que acabé de nombrar. Escúchame, Grand Prix, ¿y cuándo se corre Grand Prix? Estados Unidos se corre en octubre, pero en Estados Unidos. Ajá. Pero acá dice que puede haber una posible segunda carrera, pero no, este año no, quizás el año que viene, el año siguiente. Bien. Y algo, un dato interesante. Un dato interesante, acá nos dice que el colectivo está pasando Escobar y nos siguen escuchando, la gente que se está yendo para el norte, vamos. Fin de semana largo. ¿Escobar dónde queda? ¿Ya es Entre Ríos o si es Buenos Aires? Provincia de Buenos Aires. Creo que sacamos. Acá, Aires. Provincia de Buenos Aires. Sí, hace 2 horas. 3 horas que salí de retiro, todavía estoy en Buenos Aires. Bueno, ya vas a salir de Buenos Aires. Dice que se escucha bien. Bueno, esta cosa del internet, ¿no? Nos podés estar escuchando en todo. Lo escuchamos, vamos acompañados en el viaje. Si se aburren, no sé qué, están durmiendo, los acompañamos en el viaje. Sí, espectacular. Bueno, un dato interesante, y ahí con esto termino, que... la Fórmula 1 siempre las carreras son interesantes, son bastante competitivas y entretienen a la gente. Pero lo más interesante de esto, que es recién chequeado. ¿Dónde lo chequeaste? Pará, recién chequeado. ¿Dónde lo chequeaste? Por internet lo chequeé. Ah, está bien. No, yo creo que te llamó porque te dijiste Pato Bandancil y está viniendo. Ahora toca timbre. Preparate. Yo me muero muerto. ¿Sí? Prepara 2 preguntas. Claro, sí, te. En realidad dice internet, pero porque no quiere revelar las fuentes que tiene. Claro. Sí, pero chequeado. Que 2017 hubo menos sobrepasos. ¿Sabes lo que es sobrepaso, no? Que el auto le pase al otro. Las superaciones, menos que el año pasado. Y se incrementó un 56% de sobrepasos con respecto al año pasado. Después dice que acá se superaron 244 sobrepasos se registraron y el año pasado ya hubo 553. Está bien, falta todavía para que termine la temporada de este año, pero ya se registran muy poco. ¿Y eso por qué se debe, Luca? ¿Qué te parece? ¿Ha cambiado la forma de correr? Puede ser porque se puso más competitiva la cosa. Porque además, claro. Ponele que ahora Hamilton está... arrasando con su Mercedes, al igual que Bottas y Vettel. Vettel quiere otro campeonato más. Pero por competitividad. Porque yo la verdad que hace mucho que no veo Fórmula 1, pero es fundamental la pre, ¿no? Hacen la clasificatoria y por velocidad salen ya en los puestos, ¿no? Porque por el tiempo. Esa sería la cuestión. Uno hace la carrera solo y por el tiempo que sacás es el puesto que salís, ¿no? Claro. El que menos tiempo termina de hacer la vuelta es la pole position. Sería. La pole, claro. el que hace la mejor vuelta solo. Claro. Te deja mejor para salir, que después, bueno, es más nerviosismo, más competición, porque tenés 5 monos, 10 monos y monitos y monitas atrás que te quieren sobrepasar. Sí. Pero parece que el que ya le agarra la mano a eso es muy difícil después, ¿no? Como... Sí, igual los sobrepasos son complicados, porque date cuenta que no podés hacer barrida porque te sancionan. Barrer es así, doble a la derecha, vos vas a la derecha, y doble izquierda, vos vas a la izquierda para que no te pase. Claro, eso ¿no es, se puede hacer eso? No se puede hacer eso. ¿Pero cuándo cambió está eso? Está permitido... El pescador. Vos, Luca, vos no te acordás, pero antes nosotros jugábamos con el pescador al fútbol. El pescador estaba ahí adelante y vos sí. aguantabas. Le mandás el pelotazo al pescador. Como, todo como, cambia acá. Como salió subcampeón de Uruguay. Sí, todo, son todas reglas nuevas que se aplican, ¿viste? ¿Por qué no se puede hacer la barridita? Había muchos una accidentes. Una vez, no, está permitido hacer, pero una vez sola. Es después como que ya... a Messi le digan, vos podés amagar, pero una vez sola. No, te va a decir, Leo, dejá de hacerla cuantas veces quiera. Sí, pero pierde emoción si va barriendo al rival así. Es para ponerle más emoción a la cosa. Una vez sola está permitido hacer eso. Después, ya dos veces no, te sancionan. Por eso ya los sobrepasos se están incrementando muy poco. Claro, esa es una clave, Luke. Esa es una clave. Sí, los circuitos que ya pasaron, el que más sobrepasos hubo es en el de Azerbaiyán, en el Bakú. 59 sobrepasos hubo. Bueno, está bien. Pero falta. Son pistas largas las de Azerbaiyán. Sí. Y si tienen ganas de disfrutar, bueno, la próxima Fórmula 1 va a ser el 27 de agosto, poquito, ya falta poco, en bueno, Bélgica. Decime que es domingo a la mañana y la transmitimos desde acá. Sí, es domingo. Sí, todas las carreras son los domingos. Los sábados es la clasificación y los domingos son la carrera, todos los domingos es la carrera. ¿Y a qué hora es la clasificación, de la mañana? Sí, a la mañana, Bélgica a la mañana. Perfecto, listo. Bélgica, semana que viene, ¿es? ¿Cuándo es? 27 de agosto. Oh, falta como un mes, ya me entusiasmé. No, falta el sábado que viene ya. Creo que el sábado que viene, ¿no? Bien, necesitamos un proyector. Sí, el domingo que viene. El domingo que viene. Muy bien, clasificatorias acá en la Vecindad Radio. Escuche, ¿ya creó la encuesta? Todavía no. ¿La encuesta sabe cuál es? ¿Quién va a ser el número uno en la próxima transmisión de la Vecindad Radio de Fórmula 1? La clasificatoria del sábado al mediodía ya la vamos a tener. Ponele, sí, sean un par de horitas. Entonces pensemos 3-4, 3-4 corredores con y ponemos las opciones ahí, ¿le parece? Sí. Mientras tanto elegimos una canción. El Ema hoy se está luciendo con la música. Dice la chica que estaba, hay una señorita muy, muy bonita que está viajando entre ríos en un colectivo y dice que se puso a bailar de Final Countdown en el medio del colectivo y toda la gente puso la Vecindad Radio y la gente bailaba. Vamos, escucha, vamos. ¿Qué, la que sigue? Vamos, gente. ¿Puede ser? No me acuerdo qué me dijo. Usted me dijo que iba a poner, ¿no? Bueno. Ahora después le cuento. Le mando que mande fotos del colectivo bailando. Parece el 112. Mi madre, también mi madre pregunta por Marian. ¿Qué pasa? Que Marian no habla. Que la nombramos. Porque es tímida, eso le pasa. ¿Cómo se llama? Mi madre, Mirta. Bueno, Mirta, pasa que es tímida, ella no quiere salir nunca. Está como del otro lado de la producción. Al otro lado de la pantalla está. Así, hablando de manera televisiva, ¿no? Un día como hoy, para mi madre, para la señorita que está yendo para Entre Ríos, para los amigos que están en la camioneta yendo para Santiago del Estero, un 19 de agosto, pero de 1951, nacía Gustavo Santaolalla. Santa, compositor, músico, productor, musical, ganó dos Oscar, como mejor compositor musical en Hollywood, en El secreto de la montaña, por ejemplo, y en varias cuestiones más. Todo el trabajo de Santaolalla ha combinado siempre los elementos del rock, el pop, el new wave, el secreto de la montaña, con Pastorutti y todo. Te hace una ensalada espectacular. En los años 70 lideró la banda Arcoiris, una de las pioneras del rock nacional argentino. Vamos a escuchar entonces, ¿le parece? Arcoiris. Thank you. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. No, I am your father. Al cruce. Parece que ya está publicado en Instagram. Está la foto comparativa en la otra red también, pero ahora en Instagram está la foto de Hugo Gatti y el Raulo, ¿no? ¿O está de Hugo Gatti solo publicado? Claro, hagamos la comparativa como hicimos la semana pasada. Sí, o sea, y nada que ver. No, ¿cómo nada que ver? Ahí está la prueba, me remito. Está la foto de Messi. La barbita, o sea, ¿qué es la barbita? Dijimos que la barbita rubia era parecida a la barbita rubia de Messi. O sea, como que se tiñe la barbita. Usted tiene reflejo natural. Y el Raulo está muy parecido a un Gatti de los de Boca de los 70. Un Gatti islandés, de vikingo. Un gatito era. Ay, no, quiero. Yo sé que la cumbre de Raulo, pero quiero decir que ya está la encuesta en Twitter. Sí. Es, ¿quién va a ser el ganador de la próxima carrera que será en Bélgica? ¿Será Hamilton, Sebastián Vettel, Valtteri Bottas u otro? Que decidan. Sí, y recién en la tanda decidimos no transmitir Fórmula 1 porque la gente se conecta ahora, a la tarde. Si la Fórmula 1 fuera a la tarde, la transmitimos. Claro, si fuera a la tarde. Pero a las 6 de la mañana no vamos a estar nosotros solos acá. Me parece que no. ¿Eh? En algún momento se cambiará. ¿Por qué siempre la Fórmula 1 a la mañana? Porque es siempre el horario normal de allá de Europa. Si se corre en Brasil, por ejemplo, Brasil, que estamos acá cerca, sí. Ahí sí es a la tarde tipo 4 o 5. Bueno, bien, gracias. Raulo, recién escuchamos Chekhov. Sí, igual también quiero agregar algo al dato este, por ejemplo, el turismo carretera y todo eso se hace temprano porque también hay una especie de rito en el tema ese, que ir temprano, la parrilla, la familia, la reposera, es todo. Después hay que volver, ¿no? Después hay que volver. Claro, entonces es todo un evento que se comienza de tempranito, se termina y después cada uno a su casa comienza la semana. Bien, bueno, mucha cultura de automovilismo en el interior de nuestro país. Acá no sé si en la ciudad se nota tanto. No, a menos que venga Usain Bolt a correr con el 69. ¿Qué pasó, pobre Bolt? Porque, viste, no, había venido a correr con uno con colectivo. Sí, con el 60. Sí, hace años corrió una y le ganó. No como Pace, sí. que le perdió con un tiburón. Al 60 le gano yo. Sí. Le corro acá, después no corro por 7 días. No, pero cuando vengo para acá y al 42 le corro cuando dobla. Así. ¿Y por qué no frenan los colectivos? Yo tengo una teoría igual. Básicamente lo que pasa ahora con el colectivo es que tienen GPS. Entonces todo el tiempo el tipo le avisan, estás tarde, estás adelantado, estás parando de más. Chabón, está como con un controlador en el... Como que te estuviese controlando la temperatura todo el tiempo abajo del brazo, pero en otro lado, ¿viste? Claro, la temperatura. Está manejando con un palo al norte. Tiene un aparato que le dice, ¿no? Que se ha atrasado. O si está adelantado, o si estuvo mucho tiempo parado. Y sobre todo, debe tener otro chip, que él lo sabe, pero no está ahí, que le avisa a alguien si abre la puerta donde no es la parada, por sí, ejemplo. Sí, es verdad. No, eso es un chip nada más. Este consejo se lo dedico a los del 127 que suelen tardar y me trolean a veces. Y ¿te trolean? O sea, no, viene uno cada 20 minutos, y del 42 lo mismo. ¿Y qué te hacen? El 112 también. Terrible, no sabes lo que es el 140 también. El 140 sí es rápido, pero suele... Tarda, la noche tarda. No, el 127 tarda un montón. Bueno, Raulo, yo quiero no tomarme el colectivo, me voy a quedarme en mi casa, me voy a comprar ahí unas frutas secas o un seco o algo seco. Así que, unas tortitas negras. Tortitas negras. Nah, loco, yo las voy a hacer amantes. ¿Saben que hay un pueblo que es bien conocido, un costero, por sus tortitas negras? No me acuerdo el nombre. Pero hubo todo un informe y me lo mandaron especialmente para mí. Ay, perdón, antes de empezar. Antes de empezar, no sé, antes de empezar su columna. Antes de empezar su columna, le pido por favor a todos que entren en Instagram, La Vecindad Radio. Una gran labor ahí de Marian. Dígame si no es igual, Lucas. Sea usted que es imparcial, que el otro día decía que no era parecido a Messi. Acá está Hugo Gatti al lado de, yo digo que sí, del Raulo. Pero con los bigotes, claro. Le quita un poco el parecido, pero sí. Parecido, ¿eh? Parecido al pelo. Muy bien. Ahí está, en Instagram somos La Vecindad Radio. Soy Messi, claro. Bueno, para los que no andan con ganas de tomar ni colectivos ni nada, igual, un poquito hay que salir. Primero vamos a hablar de la película. Esto es en la Casa Nacional del Bicentenario, ¿alguno lo conoce? Claramente no. Entonces no tienen grandes programaciones. Obviamente nació hace poquito porque es Casa Nacional del Bicentenario y estamos hablando de que tener... Necesita un nombre más copado. Sí. LNCPP o 2022. Bueno, CNB se llama. Bueno, CNB 20. Sí. Le metan un número o algo. Y bueno, se está presentando ahí una película, La Mujer de los Perros, de Laura Citarella y Verónica Ginás. Verónica Ginás seguramente la tiene, es esta actriz conocida que ahora el último que hizo fue en Fanny la Fam, que hacía de escritora. La traje a esta película porque me interesaba un montón. A mí, para mí personalmente, Verónica Ginás es una de las últimas actrices más polisémicas que tenemos en el ambiente. Digamos, solamente en sus últimos trabajos hizo de esta escritora torta, hizo de la madre de una madre de manager de un cantante de cumbia cordobesa, hizo de una señora cheta, hizo de una rusa, y acá el registro de Verónica Ginás siempre va desde la forma hasta el trabajo más interno. Ella junto con Tortonese, que hoy se estuvo nombrando un poco, ellas salieron de este paracultural, este lugar, junto con Batato Barea, con Urdapilleta, este semillero de los 90 de actores que después devinieron en la tele. Que muchos después estuvieron con Gazalla que en la tele pública. ¿Sabes lo que me pasa cada vez que nombran a el paracultural? Al paracultural. Me imagino qué pasaba en el interior del país, en otros lugares, ¿no? Porque acá, por suerte, porque está el mosquito, porque hay un montón de personajes que todavía nos siguen dando un montón de cosas, entonces uno haciendo un poco la historia vuelve, ¿no? Termina el paracultural o puede ver dónde estuvo esa semilla, pero cómo habrá sido también en el interior del país, de haber sido muy, no sé, por lo menos no hay data. Sí, pero habrá habido paraculturales o lugarcitos así. Es que en realidad dejando por fuera el lado de Capital, más allá de Capital, época de dictadura, no había mucho, no sé, sí, fácil el under. Claro, y además lo único que hay que queda como que ha subsistido es que como el teatro está la Ley Nacional de Teatro, cuando se derrumba un teatro no se puede, no se puede derrumbar un teatro sin construir uno. Bueno, por ejemplo, ahí tenés algo hoy que decíamos del teatro, lo que tiene avanzado con respecto a otras artes. Los cines, no quedó ninguno. No. Los armaron todo de iglesia evangélica. Y acá hay uno que ahora, bueno, qué macana, no me sale el nombre, pero están aguantando acá en los vecinos en Primera Junta, porque también es un cine espectacular y lo quieren hacer un local y hay como unos vecinos tratando de aguantar ahí la parada para que... Y eso, bueno, en el teatro hay una ley nacional, ponele, que el cine no la tiene. Claro, o sea, por eso, y de hecho, sacando, digamos, Capital es una historia aparte, después tenés ciertos focos entre que hay en Rosario, en Mendoza y en Córdoba. En el resto del país, la cultura teatral, hasta después del 2000, era prácticamente pobre y sobrevivió en los lugares, por ejemplo en mi ciudad San Nicolás, que había teatro municipal. Entonces el teatro municipal fue como una suerte de reserva, como de mantener gracias a esta Ley Nacional de Teatros, en donde se podía seguir, aunque sea generar una pequeña semilla viva, que después en todo caso si creció o no, dependía más de la época y sobre todo de políticas culturales que se apliquen, que eso también es otro tema a discutir. Pero bueno, acá tenemos la Casa Nacional, volviendo a la película, tenemos en la Casa Nacional del Bicentenario la película Esta Mujer de los Perros, de Laura Citadella y Verónica Ginás, en donde nos trae justamente algo de, bueno, como yo les hablaba del registro de actuación, que siempre va desde estos personajes cómicos, de la forma, lo más interno, y esta historia va justamente a esa zona de donde trabaja lo interno y lo presente. Digamos, ya no es toda la composición, la trama, ni el conflicto, sino lo que nos trae es una mujer que tiene una particularidad y que vive con 10 perros en un rancho que construyó ella. Está ubicada una especie de zona en el conurbano, en donde está como ese límite entre lo rural y la ciudad. Sí, en un rancho puede llegar a ser llevadero. Tengo varias rutinas, personalmente. A tal hora me tomo un colectivo, vuelvo. Y una de estas rutinas es volver por una calle donde me cruzo casi todos los días con un alemán. Sí. Porque lo escuché una vez hablar con otra persona, mientras pasaba, con 6, 7, 8 perritos. Y se ve que a la misma hora él también sale y hace su vuelta manzana, etcétera, y ahí me lo cruzo. Me imagino que tal vez en el conurbano los perros, no sé, no están todo el tiempo ahí con vos. Sí, en realidad el perro, viste, que se maneja, o sea, primero se maneja en manada y tiene esa cuestión de la fidelidad innata, ¿no? Bueno, en este caso es esta mujer en donde los perros la siguen hacia donde vaya. La verdad que es una historia que, digamos que la trama no es lo importante, porque si no cuenta un poco el presente de esta mujer sobreviviendo y tratando de vivir dentro de sus particularidades en una ciudad o sea, viviendo el día a día en esta contemplación, como muestra como una especie de presente que no se pregunta ni por el pasado ni que espera un futuro, sino un estar junto con en esta suerte de seminaturaleza. De hecho, la obra casi no tiene texto. O sea, lo más sónico que se puede apreciar es todo los grillos, los bichitos, todas esas cosas, los perros ladrando, el olfateo. A veces, de hecho, no se le conoce mucho la voz al personaje que construye Verónica Ginás. Y recién hay como una suerte de diálogo cuando una enfermera la va a atender para hacerla, para revisar. Me parece que para bajar a veces un poco un cambio de la ciudad y para tener una actitud como más contemplativa sobre el presente, es una película linda para disfrutar, ¿no? Para ver otras posibilidades, para ver otro mundo y para ver cómo se sobrevive a veces sin nada. Y incluso hay algo del orden del trueque que tiene que hacer ella, como de lo arcaico, que uno no considera. No maneja dinero. Claro. Y me imagino que se debe sostener mucho. Hay música con la musicalidad, sí. Porque si hay poco diálogo, sí. Si no hay casi diálogo. Sí, como hay algo de la música, de esta musicalidad que tiene que ver con la naturaleza también. Sí. Y eso, es como un estar. Una jugada. Claro, es la trama es en ese sentido, no se puede decir de qué se trata. De que la película trata de una persona que vive con animales y que está y que se contempla su presente. No es el gran conflicto shakespeariano ni hay que salvar al soldado Ryan, pero por eso me pareció como lindo, porque tiene un registro muy interno como para lo menos contemplar y expectar. Ahora ya para soltar, viste, tipo zen. Bueno, ya pasamos de los zen, vamos a pasar a la acción. Así que sí. A la acción. En esta semana se estrenó en Netflix la serie The Defenders, que ya estuvimos adelantando bastante al principio porque estaba muy buena. Estamos hablando de esta serie donde junta de estos personajes de ¿dónde dijimos que era? ¿De Marvel? ¿O de Marvel. Sí, Marvel. Esto de sí son de Marvel. Siempre se me confunden los dos. Sí, son de Marvel. Estuve pensando en ella, Jessica James, es de Marvel. Jessica Jones. Entonces, lo que sucede acá es, ya hablamos de que cada uno de estos personajes. Es que le cambio hasta en inglés, también le cambio el nombre. Sí. No importa. Pero igual no me acuerdo cómo es el apellido, porque de Sánchez al otro apellido hay una diferencia abismal, ¿eh? No, pero son dos columnistas que tienen dos cosas diferentes. Bueno, en un Nueva York atravesado por el crimen, Se nos junta, Netflix nos trae a un detective con superfuerza y problemas de alcohol, que se llama Jessica Jones, un Luke Cage, un hombre grandote negro indestructible. Tenemos a un ciego con habilidades de poder construir... ¿Cómo es lo que hace él? Como que es ciego, pero tiene velocidad. Ese lo vi, Daredevil. Daredevil, sí. Wow, bueno, y lo que pasa es que es media sangrienta. Sí. Me vi un par de capítulos y dije, a mí me gusta un par de patadas, pero el ciego los caga atropada a todos. Y después, bueno, la enfermera que lo ayuda mucho a él. Sí, Rosario después, Dawson. Esa, también ayuda a otro en otro lado. Ajá. Y dice, no puede ser, me llegan todos a mí. Y ella es una bomba, es una... no me acuerdo en qué peli, un par de pelis, una reactriz. Como es una de las pocas actrices conocidas, me parece, dentro del universo Marvel. Ajá. Que suele como meter algún actor, son buenos también, pero no reconocidos, ¿viste? En la serie. Claro. Sí, y sí. Esta es una bastante conocida y se mete en varias series. No me sale esa, Dawson. Sí, Rosario Dawson. Que sí, que va a cumplir el rol de enfermera y va a estar haciendo como una suerte de soporte a estos cuatro personajes. Todos se juntan en Nueva York a través de cada uno debido a una trama o a una situación que sufrieron, que es una continuación de lo que fue cada una de sus series, ¿no? De lo que le pasó a Jessica Jones en la suya, a Cage, que termina preso. Me la espolió. ¿Qué le pasó con Luke Cage? ¿No la viste? No, igual no la iba a terminar a ver porque posta es... Algo me pasó igual... que me enganché más con el del arquero, sí. Con el de Arrow. Sí. Eso me pasó. Y ella se casó, terminó temprano y terminó rápido, o sea, tiene una sola. ¿Y cómo se llama el otro, el negro? El negro Cage. Ese, Luke Cage, esa tampoco sí. Me enganché mucho. Sí, sí, sí. Y bueno, y después nos queda, además del ciego, Daredevil, nos queda Iron Fist, que es este chico como un millonario con mucha plata que aprende a concentrar su chi, su energía vital en el puño y hacer un puño de acero y luchar. Entonces, juntos cada en Nueva York, lo que van a hacer es enfrentarse, además de sus demonios internos, a nada más y nada menos que a la poderosa organización criminal La Mano, comandada por nada más y nada menos que Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Si hay alguien que se la banca, es la mujer que hizo Alien. No puedo creer que me acabas de enganchar otra serie. ¿Cómo no ver una serie? ¿En qué serie está tu Sigourney Weaver? No sé si anduvo muchas. Yo que no recuerdo, no. Y bueno, y además sí, la cara característica de Alien, de las tres primeras. Y no sé si hemos hablado en algún otro programa, ya están las tres precuelas que las estuvimos, ¿no?, comentando ahí más, sí, o menos. ¡Qué bueno! Sigourney Weaver hace de mala encima. Hace de mala, que se le queda genial. Realmente muy recomendable. Lo que estuvo pasando a través del furor de Netflix fue que muchos actores de lo que eran la camada... Viste que antes estaba más segregado el actor de... allá en Estados Unidos, que este es el actor de tele. Acá un poco también. El actor de cine... Y el actor de teatro. Era como tres grupos que rara vez o era una novedad que se entremezclaron. A partir del furor de Netflix, muchos actores de cine vieron que se estaban generando producciones de series con calidad. Entonces, por ejemplo, no sé cómo. ¿Vos sabés lo que estamos escuchando de fondo? Sí, Nirvana. Es la versión de Defenders. Fue media remixada Nirvana, ¿ves? Ah, mira. Esta es la música original de Defenders. Chupate esa mandarina. Save yourselves. ¿Qué es esto? Como para no verla. Sigourney Weaver. Che, estamos laburando para Netflix, pero me encanta, boludo. No, pero es que vale la pena porque están surgiendo realmente muchos actores de cine, actores respetables, han aceptado hacer series debido a que hay formatos que... rozan lo experimental y la calidad. Entonces, de repente, ahora ver series es interesante. De hecho, en un momento las series le empezaron a ganar mercado a lo que es el cine, ¿no? Con las producciones cortas, con los pocos episodios. Entonces, permite una suerte de formato largo, que propio de la serie, pero con una calidad más cinematográfica que tiene que ver con la imagen, con la fotografía, con los textos, con los personajes más construidos, más con más psique. con hay mucha historia, hay como mezclan mucha más historia, no sé, son como extensiones de extensiones y tenés que ir construyendo. Claro. Porque no es casual que esté Sigourney Weaver ahí mala. No. Es casualidad que la ponga. No, porque sí, se corta el pelo y le queda bien. No. No. Es esa mujer que se las banca y hace una Alexandra. Caga trompada. A todos y a cada uno. ¿Cómo hace para parar aparte? Vos no sabés lo que hace para. Vos no sabés lo que es para parar al ciego ese que te caga patada. Sí. Tenés que contratar a Sigourney Weaver, no te queda otra. Y además de el ciego que te caga patada, está ella. Jessica Chastain, que tiene mucha fuerza también. Jessica Jones, sí. Yo no veo la serie, pero por lo menos sé quiénes son. Sí, te acordás los nombres, tenés memoria. Sí, sí. ¿Y quién más está? Después, el Iron Fist y bueno, Iron Fist también, no me enganché. También, la historia. Yo ya vengo de ver Arrow. Sí. Un millonario que se le explota en el barco. Perdón, la spoileé, pero bueno, más o menos se le explota el barco, vuelve, no sé qué, ta. Este es lo mismo. Un rubio de José Leste de Manhattan, de millonario, que se va. Cuando vuelve le chorearon toda la guita, pero él te caga trompada. Con tiempo libre como para aprender algo que no sea una se habilidad. Fue, quedó perdido en la montaña, volvió. Es como que Mauricio Macri de jovencito se haya ido. Vuelve sin plata, pero sabe Kung Fu. Claro. Entonces a través del Kung Fu recupera la plata de Giancarlo. Familia, de Giancarlo. Que la tiene de Gianfranco. Que la tiene sus hermanastros y todo. ¿Gianfranco qué? Otro personaje. Así que bueno. Bueno, sí, y Iron también está ahí. Sí, está. O sea, los cuatro. Y es el mismo actor, el rubio. De Defender, los defensores sí son. Iron Fist, tenemos al chiquito este que sabe Tai Chi, que concentra el millonario, que concentra toda la energía en el puño. El rubio. El cieguito superpoderoso que te caga palos. Es abogado además. Que es abogado además, que le dio tiempo para hacer todo. No duerme tanto. La gente no. No, bueno, ¿sabes dónde duerme? En una cabina, como creo que se dice hiperbárica, como para aislarse. Porque él puede escuchar todo. Entonces la única forma de no escuchar es que duerma en agua o en una cabina para aislar el sonido completamente. Claro, pero es ciego, te escucha todo lo que pasa en la ciudad. Claro. Entonces se cae una moneda, es verdad, es cierto. Cinco y así reconstruía toda la cosa. Podría dormir acá también, porque si hay algo que aísla bien es esta radio. Sí. Escuche, está el ciego de Daredevil. Sí, y Iron Fist. Y Iron nos queda Fist. El negro con el cuerpo. El negro superpoderoso con el cuerpo indestructible, Cage. Sí, Cage. Y después tenemos por último la belleza del grupo, Jessica Jones. ¿Son dos y dos? ¿Se arman pareja? No, son tres hombres y una mujer. Ah, bueno, no importa, pero se arman pareja. Bueno, veámoslo. Bueno, es que en realidad, sí, me gusta igual. El que vio Jessica Jones sabe que en un momento el negro. Jessica, y cosas claro, tuvieron su sí, encuentro. Pasa algo ahí tuvieron con su amor. Sí, pasó ahí una robótica. Pero después se. Ella le echó flea. Sí, se cubrió todo. Está, bueno. Así que muy recomendable. De vuelta, las propuestas de Netflix están de gran calidad en la construcción de personajes, en la construcción de imagen. Así que para pasar una tarde, para tomarse una cerveza, para virar acción, se lo recomendamos The Defenders. Buenísimo. Ahí se iba Supersonic, elegido por nuestra... ¡Salud! ¿Daniel Luke? Elegido por nuestra... No me sale la palabra manager de redes. Community manager, ¿eh? Muchas gracias, Marian, por estar ahí. Feliz cumple. Escuchábamos Supersonic de Oasis. Y esta canción ya indica que nos fuimos algo así como dos horitas de transmisión. Hablamos de tenis, hablamos un poco también de automovilismo, estuvimos con la música a cargo de Lema y las efemérides y el Raulo que nos trajo un TNC. Sí, teatro, cine y series. Y series. Sí, series, vamos a poder decir, porque yo no la veo por Netflix, la veo por Pelispedia. Ah. Pelispedia. Pelispedia va como loco. ¿La probaste? No, no. Fíjate, es el buscador, es malísimo. Pero si te pones a ver por las fotitos, tiene todo. Sí, hacemos un repasito. Acuérdense que en el Teatro San Martín tienen a Parias de Cacache de miércoles a domingo. Es la T. Después tenemos en la C, tenemos La Mujer de los Perros en la Casa Nacional del Bicentenario. Que me olvidé de aclarar esto. Eso es cine, la C. Exacto, que la función es gratuita. ¡Vol! ¡Ah! ¡Avisá! Eso es lo primero de que tengo que decir. Que, es el domingo 27 igual a las 18 horas. O sea, este domingo, no el otro. El que viene. Y que vayan un bastante ratito antes, aunque sea una horita, después se quedan por ahí tomando algo. Aprovechando que es gratis. Porque se suele llenar muy rápido y no dejan entrar más que el cupo. Es como que le llorás un poquito al policía, pero no hay chance. ¿Has estado ya en esa situación? Obviamente. Y nos queda T, dijimos teatro, C de cine, TC. Y nos queda S de series. Bien. Que es la serie de Defenders. Bien. Así que ya estuvimos hablando un montón recién. Perfecto. Así es, muy recomendable. Genial. Bien, nos vamos con una canción más, me dice. Pásame directamente ahí el driver. Ese mismo. Nos vamos hasta el martes que viene. Ahora el cruce sale martes y miércoles. Ah. Miércoles estamos armando equipo nuevo con musicalizador nuevo, con un horario especial para Luke, así desarrollar todo lo que tiene que ver con el tenis y la Fórmula 1. Ya esta semana, me imagino, Luke, dediquémonos a la Fórmula 1, si le metemos pila también a la encuesta que acaba de salir. ¿A Perfecto. Dónde se puede encontrar la encuesta? En Twitter, @ al cruce radio, ahí pueden votar, a ver quién cree que va a ganar el Gran Prix de Bélgica, que será ya la próxima semana. Y voy a terminar diciendo malas noticias, perdieron los Pumas ante los Springboks 37-15 por la primera fecha del Personal Rugby Championship. Igual la revancha va a ser acá en Argentina, en Vélez. Perfecto, ya casi las 3 de la tarde, nos vamos con Christopher Cross. Que se lo dedicamos a Carlos. Perfecto, Christopher Cross lanzaba su álbum debut un día como hoy y se llevaba a su casa un tiempito después 5 Grammys. Uno de los álbumes más premiados en la artista, casi de toda su obra, ¿no? Toda su obra. Tiempo más tarde consiguió además un Oscar gracias a la canción Arthur Themes, el tema principal de la película Arturo. El soltero de oro que coescribió junto a Burt Bacharach, Carlo Pincho Bibi y Peter Pinchipir. Christopher Cross lanzaba su álbum debut un día como hoy de 1980. Chau. Señor.